Y para todos los bailadores esta noche, que siga la fiesta. ¡Sí! Con el sabor de la gran banda para ti, Caracol. Que tiene la noche cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo en una mágica inquietud. Que tiene mi gente, que tiene Caracol, que tiene esa banda que te toca el corazón. Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y tiene una dulzura que se vuelve contagiosa. Por eso mi nena cuando baila sí que goza. Y que tiene la noche que a los hombres se enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres se enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Seguimos gozando así. Eterna juventud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas y una cinturita se me antoja deliciosa. Y tiene la gran banda una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y que tiene la noche que a los hombres se enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Los hombres se enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. ¡Sí! ¡Sabroso! Mira cómo se goza, mira. Que tiene la noche que los hombres se enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, díselo. Sabroso, sabroso. Llévala, llévala, llévala. Así.